tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos por ahí, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Es en la esquina del mástil el festejo? No, no, no. No, no. Eso, la esquina del mástil es el barrio Infico. Ah, bien. Que es un barrio que tomamos prestado. Este va a ser donde se empezaron a hacer las fiestas, que es la cuna de la murga Gastazuela, que es en Joaquín B. González y Junín. Bien, bien. Barrio Providencia. Barrio Providencia, ahí cerquita de las vías del tren, donde empezamos. Ayer estábamos mirando, creo que la primera fiesta, si yo no tengo mal el registro, creo que fue en el 2007, o sea que arrancamos en el 2004 y en el 2007 llegamos a hacer nuestra primera fiesta en la calle, estrenando nuestras levitas por primera vez. Anoche justo estaba mirando esos recuerdos. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con el barrio, o reencuentro en realidad, porque algunos vecinos rememoraban en alguna de las fiestas en las que me tocó participar, que el encuentro en la calle, jugar con agua, que el espacio público sea, que la calle sea el lugar de encuentro de la comunidad, pero la fiesta barrial de carnaval, lamentablemente, en los últimos años muchos municipios han tratado de transformarla también como otros espacios de arte, de construcción, en una cuestión más rentable? Entonces muchos municipios organizaron en los últimos años cursos privados, con entrada, con un montón de requisitos, incluso hasta con bandas de cumbia, lo que por ahí no tiene tanta conexión con la cuestión más vinculada al carnaval. En otra época hubo comparsas en la calle Altuve, me acuerdo cuando era más pequeño, de esos encuentros también organizados a nivel municipal. Pero la fiesta barrial de carnaval que ustedes realizan, ustedes, digo, en este caso particular Gastazuela, pero también otras murgas compañeras que son parte de las murgas del noroeste, que tienen toda una impronta que recupera lo más lindo histórico del festejo de carnaval, y que le van sumando también las propuestas artísticas del barrio, tienen esta cuestión de la gratuidad, del espacio público y de también recuperar un mensaje concreto del barrio. Me parece que como condimento de esta característica de estas fiestas barriales, han ido construyendo estos desde el 2007, decías. ¿Cómo fue ese recibimiento de todo esto como novedad? Y dijiste tantas cosas. Pero creo que fue una construcción que fue naciendo sola desde lo que fue todo el 2001. Mira vos cómo se va relacionando, ¿no? La necesidad del 2001 de encontrarse en los centros comunitarios y para paliar todas las necesidades, el hambre, las injusticias, las situaciones de dolor que vivíamos, nos hizo encontrar. Y me parece que esos espacios de encontrarse, la cultura empezó como a impregnarse, ¿no? En algunos lados se hizo radio, ¿no? Como ustedes, en otro lado fue tomando otros carismas de acuerdo a las características de las personas que estaban. En ese proceso, me parece, sociocultural, en Providencia siempre tuvo la característica de que los pibes y las pibas se juntaban y empezaban a sonar tachos. En algún momento eran los tachos que quedaban de los tomates, ¿no? Y se empezaban a usar esos y disfrutábamos de tocar, y se hacían tipo batucadas por las calles para avisar a la gente o que había misa o que había festejo de algo, ¿no? Y se salía. En ese proceso, la murga es como que se redescubrió, ¿no? Y por suerte nosotros quedamos enganchados dentro de todo un proceso de las murgas independientes, autogestivas, con un contenido social, con una búsqueda del estilo de las porteñas, y fue surgiendo solo. De hecho, nuestros barrios, al haber tenido historias de carnaval, favoreció para que cuando nosotros empezáramos a expresarnos, ¿no?, hace 15 años atrás, empezáramos a tener estuviéramos arraigados en una historia que tal vez muchos de nosotros, o tal vez yo sí, pero muchos de los pibitos y pibitas que había en esa época no tenían ni idea de la historia de ella, y que la dictadura se había encargado claramente de hacer desaparecer. En esa mezcla, en esa mixtura que te vengo diciendo, 2001, hambre, situación, todo surge, las burgas, y vienen a recuperar toda parte de esa historia. Entonces, y por eso que florece con tanta fuerza, porque se hace una cuestión de que el pasado vuelve, mucha gente se acerca desde su, digamos, desde sus recuerdos, desde su melancolía por esos tiempos de la niñez, donde José jugaba en la calle, y nosotros proponer otra vez recuperar la calle, volver a jugar en la calle, volver con los pibes y las pibas a que la calle sea nuestra. Entonces es como una cantidad de cosas enormes que la murga y el ejercicio de la fiesta barrile nos lo permitió. Y entonces ahí empezó a arrancar y empezó a arrancar y empezó a arrancar, y fue como una cosa que se empezó a contagiar en varias murgas de la zona, en varios procesos que por ahí fueron algo similares, y bueno, y tenemos ya la historia que hoy venimos contando con estas fiestas, que las venimos cuidando y protegiendo, ¿no? Para que sigan creciendo. Pero un poco esa, por ahí viene toda la historia, y por ahí viene también parte de nuestra historia como Gastazuela. Son 15 años, Omar, un montón, y me imagino mucha gente que estuvo en ese inicio de tocando los tachos de los purés de tomates vacíos en el centro comunitario, hasta contar con los primeros instrumentos, poder autogestionarse la ropa, pensar las canciones, comprar los instrumentos, mejorar el espectáculo, armar la fiesta barrial, todo un desafío en el que han ido creciendo. Y ¿cuántos de aquellos fundadores, iniciadores, iniciadoras continúan, y cuánta gente se ha ido sumando, ha ido pasando en estos últimos años? No digo un número redondo, pero sí más o menos en estos 15 años, ¿cuántos fueron, son y están siendo los Gastazuelas? Y mira, yo ayer estaba mirando un video y era casi una cuadra de gente. O sea, no había, cuando se toca en el barrio, por ahí ahora se ha perdido un poco, ¿no? Pero en esos primeros años, cuando tocaba la murga, todos eran de la murga. Es una cosa que a cada uno le emociona, ¿no? Porque la murga era del barrio, y entonces vos siempre sentías el derecho que, aunque no supieras bailar, los pibitos y las pibitas se metían. Entonces era una lucha entre los que entallaban, los que venían por primera vez, y se metían y se mezclaban. Entonces, en esa cantidad, yo creo que hoy, de los que seguimos, si querés, como en cierta forma activos, desde ese primer momento, puede llegar a haber unos 10. Sobre el impuesto, puede ser la moda, puede ser que haya unos 10 que estén desde las primeras épocas, 10, 12, que son. Muchos de los que eran chiquitos y son los que llevan adelante, coordinan, llevan adelante la murga, ¿no? Y en ese transcurso, no sé, pero yo calculo que deben haber pasado como más de 200 personas fácil o más. Más, porque así mirando y recordando nombres y gente, porque es que la murga es tan abarcativa, porque no es solamente que se pone el traje y baila, claro, sino que también es el que te acompaña con la ropa, el que te lleva a coser, o el que te llevó el agua, o el que nos tuvo las mochilas mientras el otro bailaba, el que hizo el sonido, el que puso la luz, todo. Para uno, considera que la murga es todo ese conjunto, no solamente el que le toca en ese momento salir a bailar. Entonces la historia es muy rica, muchísima gente. Yo la historia, viendo memoria, no me nombré a nadie para evitar, ¿no? Macana, pero uno siempre se olvida, siempre cuando empieza a nombrar. Es impresionante lo que ha pasado realmente con la murga, porque además ha tenido, como en todo proceso histórico, momentos muy difíciles. Tal vez estos últimos años han sido muy difíciles, y este año, por ejemplo, también volver a ensayar, volver a encontrarse, también no está siendo fácil. Y ver en otros momentos donde el ritmo del ensayo se daba en función de la sonada de bombo, ¿no? El bombo se escuchaba, sabía que había ensayo y había que ir. Claro. No había WhatsApp, no había nada, ¿no? O sea, uno, hoy por ahí el WhatsApp dice, che, nos juntábamos, no, sí, no, nunca sabes si somos, no, no se hace el ensayo, pero en esas épocas vos sabías que había ensayo cuando el bombo sonaba. Así que, nada, muchos recuerdos, muchas construcciones, mucha familia, mucha gente, mucha historia, muchas cuestiones que nos pasaron, muchos dolores, pero lo bueno es que se sostiene y hay un montón, lo lindo es que hay hoy, hay un montón de cantidad de chicos y chicas que lo llevan adelante, prescindiendo totalmente de que si los más viejos estamos, no estamos, ¿no? Eso está re bueno. Bueno, esa autonomía, esa apropiación, aparte uno escucha la murga del barrio, ya para Providencia es la murguita de su barrio, bueno, que está festejando 15 años y bueno, ¿cómo lo van a celebrar ya metiéndonos directamente en lo que va a ser la fiesta, el festejo, la celebración donde imaginamos que va a haber un anticipo del espectáculo del verano, no sé qué están preparando para el No, próximo 14 de diciembre? vamos a anticipar nada. Seguramente es muy probable que haya un remixado de la historia. Sí. Que quién te dice que a lo mejor es lo que salga en el carnaval, ¿no? No sabemos, porque la verdad que no está ni pensado eso. Sí, es que hay muchas ganas de reflotar algunas canciones o de armar algo con todo lo que está, porque cuando uno empieza a ver todo lo que se hizo, hay mucho material muy lindo, ¿no? Que circuló y que cada cosa tiene su historia, ¿no? Porque cuando uno hace una canción, y la canción voló, recorrió, entonces vos te das cuenta que hay muchas cosas muy lindas que van sucediendo, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, que te elijan la canción en otras murgas para cantarla, o que las graben otras personas. El espectáculo va a pasar por ese lado, el nuestro, ¿no? Particularmente. Y después, ese día, lo más lindo que nos está pasando es que queríamos invitar a nuestras murgas amigas cercanas con las que crecimos y nacimos juntos. En eso, sí, la NOE tiene mucho que ver, todas las murgas que están acá en el territorio, pero evidentemente con las resacades y mocoses, como cambiamos ya las O con las E, con ellos teníamos una historia muy en común, ¿no? Muy en particular, y obviamente con las otras compañeras, como en su momento estaban ellos retobados, contagiando, alegría, ¿no? Hoy paquete. Entonces se nos ocurrió, y justo los chicos están reactivos ahora, el rejunte de la NOE. Bien. Y estamos recibiendo los mensajes de ellos que van a venir, y ahí, que yo no sé cuántos serán, pero va a haber como un gran murgón del noroeste que va a venir a presentarse con un espectáculo que están armando, que estuvieron ahora en el Encuentro Nacional de Murgas, ¿viste? Sí. Así que eso va a ser como parte central de una gran fiesta. Seguramente va a haber circo, va a haber, que es parte de lo que estamos haciendo hoy en el centro, ¿no? Circo, juegos, tal vez algo de fútbol en la calle, murgas, alguna otra murga más, y bueno, torta para festejar, para soplar las velitas seguramente, y estamos negociando con alguna banda de cumbia o algo así muy divertido, para que podamos terminar bailando en la calle. Bien, Así bien, que te iremos dando más detalles ya cuando terminemos de cerrar bien la agenda. bueno. Así que estaría bueno, y además estaría bueno que algún día nos inviten para ir a cantar alguna de las canciones viejas que vamos a estar cantando, y las podemos ir a cantar a la radio si a ustedes les gusta. Ustedes saben que no hace falta invitación, estamos de lunes a viernes, 9 a 11, se aparecen acá, lo esperamos con el mate y nos cantan lo que tengan ganas y lo que van preparando. Es más, pues si es antes del 14, a modo de anticipo. Supuesto, vamos, seguramente antes del 14 vamos a estar llegando un día con algunos pares, no iremos a los 50, 60, porque vamos a complicar un poco el estudio, pero bueno, algunos pares iremos para cantar y contar un poco lo que cómo estará avanzando la fiesta. Perfecto, acá las y los esperamos en la Tincu para anticipar entonces la fiesta barrial. Está hecho el compromiso al aire, van a venir entonces Gastazuela aquí a la Tincu a anticipar lo que va a ser este festejo enorme. Omar, sabemos todo el cariño, el compromiso, el amor, la dedicación que le ponen a este espacio, sabemos lo que transforma en la vida de un pequeño, una pequeña, de una familia cuando se pasa o no por un espacio como esto y cómo es esa transformación a veces multiplicadora. Así que bueno, estamos felices de los 15 años de la Murga Gastazuela. Los esperamos por aquí también y estaremos festejando el 14 de diciembre allí en la calle en Joaquín B. González y Junín desde las 6 de la tarde. Así es, así que bueno, muchísimas gracias para estar. Es la primera vez que salimos hablando de la fiesta, así que ya estamos recontentos. ¿Qué querés que te diga? Más que uno por ahí, ustedes saben, en lo personal, uno ha ido haciendo un proceso de estar, no estar, correrse, dejar, volver. El corazón de uno siempre estuvo ahí y de hecho no hubo un carnaval que no haya salido en todos estos 15 años, que no haya salido con la murga, ¿no? Siempre, aunque sea con menos fluidez que en otros años, pero siempre en lo personal he podido estar y nada, he disfrutado, la verdad, mi vida ha cambiado desde que yo no era murguero, me hice murguero porque el barrio se hizo murguero, y en lo personal es una cosa muy hermosa poder ver que tantos chicos y chicas hayan crecido. Me parece que es una gran escuela de educación popular la murga, Totalmente. y por eso me parece que uno apuesta y sigue creyendo en estas construcciones colectivas y culturales.